cualquiera de las líneas de Madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo te va? ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, ¿cómo pudiste vivir la inauguración de este espacio, de este monumento, de este parque? Sí, bueno, esto yo considero que es un espacio requerido por organismos, por familiares, para perpetuar un poco la memoria de lo que fue el horror y lo que sigue siendo en la Argentina, realmente lo que sigue a todo ese horror con esta política que tenemos, ¿no? Uh-huh. Esto es solamente un paso. Acá se requiere verdad y justicia, y se requiere que se termine con la impunidad y hay que se termine con esta política económica que está destruyendo todo lo que se había conseguido con muchos años de luchas populares, de hace muchísimos años, antes que nuestros hijos ya otras personas lucharon para que en este país hubiera justicia social. Ahora ¿no tuvieron el temor en algún momento de que se convierta en un acto de la función del gobierno de la ciudad? Bueno, mira, eso, el tiempo pasa, los políticos pasan, ¿viste? Sí. Podrán usar para su vanagloria, pero esto no les sirve igual. Uh-huh. Todas estas cosas son pasajeras, si los usan con esos fines son pasajeras. Después lo que tiene que quedar es la memoria, pero tiene que quedar con verdad y justicia. Porque no solo con un monumento, digo, ¿no? Claro, no alcanza con que se hagan miles de monumentos si los genocidas están sueltos. Eso, viste, está claro. Uh-huh. Entonces, esto es un paso, ¿viste? Así como, bueno, hay gente que no cree en la justicia o que no, que lo que... Bueno, estos son pasos, ¿viste? Tenés que seguir siendo a golpear las puertas del Palacio de Justicia todos los días, ¿viste? Y pensás también, si no también, quién lo usa o quién o no hace nada. Pero estos son pasos, ¿viste? Bien. Son pasos. ¿Es una iniciativa del gobierno, de la ciudad? ¿O no, ustedes no, participaron? No, eso fue un pedido, no, sí. Fue un pedido de gente que cuando empieza... digamos, termina la dictadura militar, van pidiendo muchas cosas que las familias, desde luego, como la exhumación de los cuerpos para saber quiénes están en las tumbas NN, cada familia tiene que, a su modo, elaborar esta pérdida tan uh-huh. grande, claro. Y cada familia piensa que haciendo esto o haciendo lo otro va haciendo camino, ¿viste? En la búsqueda uh-huh. de lo que queremos, que es la verdad y la justicia. Ahora, son caminos, ¿no? Sí. Te quiero cambiar un poquito el tema. Ustedes, vos y Adolfo Pérez Esquivel y otro grupo de personas, sí. pidieron que la justicia investigue si durante los últimos años se cometieron en el país delitos de subversión sí. económica, sí. tratos inhumanos y degradantes y genocidio. Sí, sí. sí. Apoyamos el testimonio de cuatro familias que están viviendo en extrema pobreza. Sí. Esto se va a ir agrandando. Este es el comienzo de un camino de denuncia y de tratar de que los culpables de esta situación económica tengan que ir a parar a la justicia. Uh-huh. Nosotros creemos que con ahora la última etapa, que fue, digamos, el megacanje y esta parte, estamos empezando de a poquito, ¿no? Ese sí. es el comienzo. Acá se está, por ahora se están exponiendo y condenando los delitos cometidos. Uh-huh. En algún momento van a ir saliendo a la luz los responsables. Y ¿no? se lo acusan, entre otros, a Pedro a Pou, ¿no? Sí, y a sí. otros dirigentes de bancos. Sí, sí, sí. Por usura, por una malversación de los bienes del Estado, ¿no? Uh-huh. Esto es un primer intento, aquí se abre. Imagínate que en el país hay 4 millones de indigentes casi ya. Uh-huh. Así que, bueno, realmente las familias que fueron a dar testimonio están privadas de todos sus derechos económicos, sociales. Viven sin tener agua, ni tratamiento médico, ni poder tener acceso a la educación, ni a la vivienda digna. Uh-huh. Y también cuando veíamos esto de los tratos inhumanos y degradantes y esa cuestión, que lo vinculábamos ahí de alguna manera con lo que... A los trabajadores en general. Por ejemplo, el Hospital Posadas Decime si no es degradante y si no son malos tratos. Primero que tengan un interventor que es un indeseable, un tipo que es un corrupto y que está acusado por toda la comunidad de esa zona y de ese hospital, y sigue quedando ahí, y después apalean a los trabajadores cuando hacen una protesta, y esos son malos tratos, es tratos degradantes. Uh-huh. Y también lo que tiene que ver con los chicos en la provincia de Buenos Aires, con los que chicos piden en la provincia limón, de ¿no? Buenos Aires, decime vos, porque sabés que esto que está pasando en la provincia de Buenos Aires, no sé si es ley, decreto, eso de llevarse a los chicos, a los jóvenes que salen pidiendo, se condice con lo que están haciendo en la provincia de Jujuy, de Salta, que están reclutando chicos de 7 a 10 o 14 años, diciendo que así los sacan de la droga y de la calle, y entonces los militarizan, ¿no? Y ya los van ayornando a un estado represivo, ¿no es cierto? Y bueno, eso también lo repudiamos, vamos a hacer ahora justamente en estos días una denuncia internacional. Así que en eso estamos. Por eso lo del parque es lo de menos, ¿no? ¿Cómo te podría decir? Es una parte, bueno, querer hacer memoria de esta manera, ¿no es cierto? Nora, ¿vos participás del Frente Nacional contra la Pobreza? Sí, también. ¿Cómo ves este tema? ¿Es auspicioso? Bueno, es una unión de distintas entidades. Más de 150, donde están las APYMES, donde están los rurales, las mujeres de campo, donde están distintas religiones, distintos legisladores que se pliegan a esta campaña para que no haya ningún pobre más en la Argentina, para que erradiquemos la pobreza, ¿no? No esperar que se mueran, ¿no? Ayudar a que todo el pueblo tenga un mínimo de bienestar que nos merecemos todos, ¿no? Y bueno, esto es una campaña también dura, no es fácil y no se hace, digamos, sin ir calculando cómo y cómo se llega, ¿no? Lo que se quiere es un seguro de empleo y formación para jefa y jefe de hogar de 380 pesos y un seguro para los niños de 60 pesos mensuales, y también un mínimo para personas mayores que no tengan jubilación ni pensión, que hay muchísimos, miles y miles. Y bueno, también sabemos de dónde se saca la plata. En realidad, la Argentina este año evadió 12.000 millones de pesos para afuera, ¿no? Más que hay que pagar 12.000 millones de la deuda externa, de los servicios. Y bueno, hay mucha plata. Este país como una vaca lechera. Seguramente. Lo que pasa es que se embolsan los políticos y las empresas extranjeras que vienen acá, el dinero que es del pueblo, que tiene que volver al pueblo. Esto es una lucha muy dura, ¿eh? Porque además nosotros hemos recogido las banderas de lucha de nuestros hijos, y por eso los reivindicamos todos los días, porque era una lucha muy justa. Entonces, bueno, hay que seguir adelante, y cuesta mucho porque el pueblo no es escuchado por el gobierno, sea el gobierno que sea, y después reprimen cualquier protesta. Yo te digo, lo del Posadas es marca esta etapa terrible. Bueno, y ahora lo que se viene con esto de los niños y los jóvenes en la provincia de Buenos Aires, que va a ser una casa de brujas. Seguramente. Nora, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, ¿eh? Gracias a ustedes, ¿eh? Hasta prontito, adiós. Uno se preocupa muchísimo porque la palabra excede lleva a los excesos que hubo durante la dictadura militar. Y que el Estado de Derecho, en ese momento, derecho para los que roban, derecho para los que son corruptos y derecho para los que tienen mucha plata, para los que hacen el vaciamiento del país hay derechos, porque ya ves, el otro día por pedir que le paguen lo que le debían a los empleados de aeronáuticos, llevaron preso a dos dirigentes. Emilio Alí está preso por pedir comida, sin armas, sin ningún tipo de agresión. Así que los derechos que se hablan, en realidad tendría que haber un estado de derechos, ¿no? Bien entendido. Y lo de excesos preocupa mucho, porque ahora efectivamente no hay dictadura militar, pero así empezaron las dictaduras militares del Cono Sur. Exactamente. Entonces estos planes que tienen que ver con el Plan Colombia, ahora por eso esto ya empieza a ser demasiado evidente, y que bueno, esto viste que lleva a que se manejen con el ALCA, el Área de Libre Comercio de las Américas, que está preparadito y que pensarán que lo van a tener que implementar con represión, porque la situación económica ya no da para más, ¿no? Han vaciado el país, siguen vaciando lo poco que queda, estamos desprovistos de nuestros derechos sociales realmente, y eso es muy muy preocupante. ¿Cómo tomaste la noticia del procesamiento, del nuevo procesamiento de Videla, en este caso por el tema del Plan Cóndor? Bueno, que tarda tanto tiempo, ¿no? Sí, lleva tiempo. Esto es un trabajo que están realizando muy en profundidad los doctores Pedroncini y Baigún. Uh-huh. Y está con testimonios de víctimas de este Plan Cóndor, de Chile, de Paraguay, de Bolivia, de Uruguay, de Argentina, con testimonios del intercambio de prisioneros. Y bueno, lo que ahora se presenta como interesante en esta causa es que ya está determinado la desaparición forzada de personas. Entra en este juicio a Videla, que hasta ahora siempre amparado por las leyes, punto final y obediencia debida. A medida que los jueces se preocupan más a fondo, vemos que, bueno, se reconoce que la desaparición forzada de personas es un crimen de lesa humanidad que no prescribe y que no es amnistiable. Uh-huh. Y es un trabajo lento, un trabajo donde, bueno, sí, como siempre tenemos que tener paciencia, esperanza, seguir trabajando y seguir aportando cada día pruebas y pruebas, ¿no? ¿Te parece que tendría que ser, que se podrían ser juzgados como pide el juez, por lo menos a través de exhortos a Stroessner, a Contreras, a Pinochet y también a Kissinger aquí en la Argentina? Ya están hechos los pedidos. Uh-huh. Ya están hechos los pedidos y están en trámite. Lo que pasa que lleva su tiempo porque todavía no hay decisiones políticas. En realidad, de acuerdo a la ley, de acuerdo a las convenciones y los pactos internacionales y americanos, esto no tendría que llevar tanto tiempo. Uh-huh. Porque la Argentina es país signatario y los otros países que están acá involucrados en el operativo Cóndor también participan de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la OEA. Son también países signatarios de estos pactos. Y bueno, cuesta mucho, pero bueno, ahora vamos a ver que el doctor Caricova Corral, el empeño que ponga, ¿no?, en seguir adelante. Hasta ahora esto ha salido positivo, ¿no?, en esta declaración. Nos parece muy importante. Y hay que seguir, y hay que seguir, y bueno, hay que ver hasta dónde después nos pone el gobierno, porque acá la justicia muchas veces depende de la presión que haga el Ejecutivo, ¿no? Uh-huh. Que pone palos en la rueda, que niega la posibilidad de que haya justicia como la que nosotros estamos requiriendo desde hace muchísimos años. Nora, ¿qué esperas para la Argentina después del 14 de octubre? Mira, la cosa va a seguir igual por ahora. Esto no cambia con este votito en una urna. Acá hay un poder económico que está manejando nuestra política, ¿no? Cosa que está a la vista. Hay un poder económico insaciable. Hay un gobierno que está dispuesto a entregar ya, porque ya la joya de la abuela, ya hemos entregado tanto. Vamos entregando la sangre de nuestro pueblo. Por día se mueren más de 60, 70 niños de hambre o de enfermedades curables, personas ancianas que no tienen posibilidad ya de comer ni de curarse también una enfermedad. Hay una situación asfixiante Y ayer hemos visto el contubernio de estas dos CGT con el gobierno, que en vez de ir a hacer una regia protesta por esta política económica de entrega, van a entregarse también ellos a estos planes. Realmente es vergonzoso. A mí, bueno, yo te digo, para después del 14 tendremos que seguir luchando. Hay un proyecto que estamos trabajando y que hemos salido en 7 caravanas por todo el país, un proyecto para pedir al gobierno el seguro de empleo y formación de 380 pesos para jefa y jefa y jefe de hogar desocupados, y 60 pesos de ingreso, un seguro universal para los hijos menores de 18 años, que es posible. Que lo que hay que hacer es que los ricos paguen de una vez por todas los cargos, las cargas fiscales, y basta de pagar la deuda externa, basta de pagar una deuda externa que cada día nos enteramos que siguen pidiendo plata para metérsela en los bolsillos. Basta de esta corrupción y de esta estafa al pueblo, ¿no? Basta, no se puede más. Una deuda que va llegando a los 200 mil millones de dólares. Pero por favor, esto es una vergüenza. Nora Cortiñas, te agradecemos mucho la comunicación. Bueno, gracias a ustedes también, chicos. Y los esperamos esta noche, esta tarde va a haber una marcha contra la guerra. Sí, no a la guerra, sí a la paz. Convocada desde Adolfo Pérez Esquivel, sí. Marta Pelón y otras instituciones, los derechos humanos, organizaciones sociales, porque también este peligro que se cierne sobre nosotros, nosotros no lo podemos aceptar. Es en el Congreso, ¿no? El Congreso a Plaza de Mayo, sí. Va a ir la columna por Callao, Corrientes. ¿A qué hora, mamá? Diagonal. A las 6 es la concentración. Y bueno, se pide que la gente lleve una vela, una antorcha, algo para después terminar iluminando de esa manera la Plaza de Mayo. Okay. Y en repudio total a ninguna posibilidad, no solamente que participe el gobierno, sino directamente decirle a Bush no a la guerra. Nora, te agradecemos mucho, bueno, la comunicación. Gracias a ustedes, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Walter, no entendí. Algunas cuestiones más que tienen que ver con la detención de Videla, es que muy especial para ella. Y estamos en comunicación con Rodolfo Jansón. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, doctor? Buenos días. Buen día, ¿qué tal? Muy bien. ¿Por qué hace esta presentación usted ante Cavallo o esta protesta? Bueno, yo soy abogado de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, que es uno de los organismos de derechos humanos que se presentó hace unos 20 días ante el juez Gabriel Cavallo, en calidad de amigos del tribunal, y al solo efecto de apoyar la solicitud de detención y con miras a extradición remitida desde España, en contra de estas 18 personas. En tal calidad, yo voy a, durante el día de hoy, voy a tener una entrevista con el juez Gabriel Cavallo, y le voy a manifestar personalmente nuestras quejas en cuanto a la decisión de él de liberar a estas personas, porque si bien es cierto que el convenio con España prevé la posibilidad de dejar en libertad a una persona que es pedida por una extradición, también lo es que esto es solo una facultad del juez, y que esta facultad el juez la puede llevar a cabo solo si el delito que se le imputa a la persona es un delito escarcelable. En este caso, obviamente, no son delitos escarcelables, son delitos, por un lado, de lesa humanidad, por otro lado, el mismo Código Penal prevé penas altísimas para todos estos delitos por los cuales están imputados. Por lo tanto, la procedencia de la libertad era absolutamente inadmisible, y a pesar de esto el juez Cavallo los dejó en libertad. De todas maneras, si el juez Cavallo, la intención del juez Cavallo es dejar en libertad a todas las personas sometidas a un proceso, a mí me parecería bien, pero que lo haga con todo el mundo, y no como hace el juez Cavallo, como hacen en realidad todos los jueces, que no han pasado un solo día en el desempeño de sus cargos sin presos a su cargo, a su disposición. Así que, por un lado, está que en este pedido de extradición no puede haber ninguna persona beneficiada con la libertad, porque se trata de delitos inescarcelables y delitos de lesa humanidad. Y por otro lado está la cuestión, que también es importante, de que Cavallo tiene, desde el primer día que juez, gente detenida a su disposición por delitos mucho menores. Uh-huh. Entonces aquí hay una gran contradicción. Por otra parte, hay que resaltar que en materia de extradición se tienen que aplicar las normas que hacen a la excarcelación y a la exhibición de prisión, y esto indica claramente que los jueces deben sujetarse a si los delitos son o no excarcelables. En este caso, reitero, no lo son, y por lo tanto el juez Gabriel Cavallo se extralimitó al decidir estos beneficios para estas personas. Entonces el juez que hace una interpretación distinta desde lo jurídico para excarcelar a esta gente, por eso, ¿qué alega, digo? El juez, en primer lugar, alega que son que el convenio prevé, el convenio entre España y la Argentina, prevé la posibilidad de otorgar la libertad a una persona requerida de extradición. Uh-huh. Y esto es cierto. Lo que no analiza Cavallo es cuáles son los delitos uh-huh. por los que se pide la extradición de estas personas. Estamos hablando de que existe genocidio, terrorismo, hay desaparición forzada de personas, torturas, homicidios. Bueno, indudablemente se trata de delitos por demás graves, y las personas imputadas por estos delitos no pueden gozar de la libertad. Eso no lo analiza. Eso no lo analiza, obviamente. Parece más un fallo político que jurídico, digamos. ¿Y bueno, todos los fallos tienen alguna connotación política, pero... Ahora, ¿qué hay que hacer? ¿Qué van a hacer ahora? Ignoro cómo es el tema, pero ¿qué hay que apelar? ¿Se puede apelar este fallo? Mire, nosotros estamos interviniendo en esta causa como amicus, es decir, somos terceros, tenemos terceros en esta disputa, en esta contienda sobre la extradición. No somos parte, eso quiero decir. Por lo tanto, no tenemos derecho a recurrir la decisión de Cavallo. Sí tiene derecho el fiscal, que, bueno, hoy voy a ver si recurrió, si presentó un recurso de apelación contra esta decisión o no lo ha hecho. Ahora, ¿esto tiene destino de extradición si hay una apelación? No le oigo bien. Si hay una apelación y pasa a una instancia superior, sí. ¿Es así? ¿Tiene destino de extradición? Porque si no, estarían todos actuando, digamos, de alguna manera, para decirlo, de alguna manera, ilegalmente. Como, por lo que usted explicaba de que la interpretación que se le da al convenio con España no es la que da Cavallo. Exactamente. No, y no solo eso, sino que el superior de Cavallo, que es la Cámara Federal, ha dicho en otras oportunidades, en otros procesos de extradición, entre ellos, en uno donde también hemos trabajado como abogados defensores del chileno Claudio Molina Donoso, dijo claramente que en los casos de extradición, los jueces deben aplicar las mismas reglas, los mismos principios que aplican en las causas comunes que tienen en sus juzgados. Por lo tanto, si esta gente es beneficiada con la libertad, entonces que Cavallo beneficia a todo el mundo con la libertad. Y si no es así, que los deje presos porque son delitos inescarcelables. Uh-huh. Este es el planteo. Y ese planteo que queremos que se sostenga, hacerlo público, esperamos que también lo haga suyo el fiscal, y que en su momento, si tiene que decidir la Cámara Federal, que es la superiora del juez Cavallo, también dictamine en consecuencia. ¿Hay alguna posibilidad de que el gobierno argentino, finalmente, que es el último paso, que quedan todos estos trámites, los extradite a alguno de los militares que pide por lo menos Garzón? Bueno, nosotros estamos a la espera de que el pedido de extradición sea remitido por España por vía diplomática y va a llegar a la Cancillería. Si tenemos en cuenta los antecedentes en estos casos, tenemos que ser bastante prudentes en cuanto a optimismos. Creo que no podemos ser optimistas porque tanto el gobierno de Menem como el gobierno de la Rúa han sostenido la no colaboración con estos pedidos y directamente también han decidido rechazos de este tipo de solicitudes. Concretamente, en el caso de España, ya hubo un rechazo anterior por un pedido de extradición que estuvo en el juzgado de quien en ese entonces era juez, el doctor Gustavo Literas. Uh-huh. Así que yo creo que lamentablemente estamos jugando... Los abogados de esta causa, ¿qué tal, Barcesar? ¿Cómo le va? Buenos días. Bien. Bueno, ¿cómo empezó la historia de esta causa? Empezó cuando hizo esas declaraciones a Kiss ante la periodista Gabriela Cerruti, reproducida a revista Tres Puntos. La diferencia es que la denuncia, porque en principio fue una denuncia que presenté personalmente, la denuncia no era por lo que dijo, sino por lo que hizo. Claro. Considerado que él reconocía que había matado, que había torturado, secuestrado, etcétera. Bueno, yo pienso que el pedido que declara esto porque está pidiendo que lo juzguen por los crímenes que ha cometido y de los que ha participado, ¿no? Entonces esta causa fue separada oportunamente y creo que fue una decisión correcta de la Cámara Federal. Dijo, no, esta causa es distinta, acá no solamente es la amenaza y la apología, sino que acá se está pidiendo que se lo juzgue por genocidio a Astiz. Entonces formó una causa separada. En ese momento tuvimos la iniciativa de incorporarlo como querellante a Federico Gómez, un periodista que es hijo de un abogado detenido, torturado, secuestrado y desaparecido en sede de la ESMA en el año 77, y al que además le despojaron de la totalidad de sus bienes mientras estuvo secuestrado en el centro clandestino. En un principio la causa fue cerrada, entonces por aplicación de la ley de punto final, obediencia debida y por cosa juzgada. Bien. Esa decisión la tomó el entonces juez Gustavo Literas. Bien. Pero la Cámara Federal, la Sala 2, dictó un pronunciamiento histórico, muy poco difundido por los medios, pero recuerdo sí que esta Radio La Tribu me preguntó al respecto. Ese pronunciamiento de la Sala 2 dijo que no eran aplicables estas leyes en materia de crímenes de lesa humanidad, el secuestro y la desaparición forzada, y que además había un evidente desvío de poder que debía ser investigado, que era la apropiación de los bienes de los desaparecidos, ¿no? Claro. Bueno, a partir de ahí, primero Litera, que desarrolló una investigación bastante importante, y después todavía más enfáticamente Bonadío, que tomó la causa por la renuncia de Litera, se investigó y con bastante, diría, intensidad, eficiencia, y se pudo determinar el destino de los bienes y quiénes lo habían aprovechado y de qué mecanismos se valieron para eso. Y esto determinó que se los incrimine ahora por asociación ilícita, es decir, se estableció que ahí operó una banda en sede de la ESMA, capitaneada por el ex almirante Macera. Y bueno, los oficiales superiores implicados en esta banda, en la rapiña económica, en el beneficio personal, en el despojo de los bienes, además del despojo de la vida. Y esto ha llevado este auto de prisión preventiva, que nos parece que merece el mayor de los méritos y de relevancia institucional, ¿no? Se puede decir también que la patota de la ESMA robaba para ellos y para Macera. Robaba para ellos y para Macera, efectivamente, y los bienes está acreditado cómo fueron a pasar a manos de estos integrantes de la banda. Y de mi lado, en lo que es hasta este momento, faltarían dos pasos. Uno es el de la jueza contenciosa administrativa, que fue síndica de una de las sociedades por las que se despojó a los tres detenidos desaparecidos, Conrado Gómez, Victorio Cerruti y Horacio Palma. La jueza es la doctora Marta García, que ya ha sido citada a indagatoria por el Consejo de la Magistratura, y aguardo que prontamente sea destituida y sea llevada al estrado judicial para que responda por los actos que cometió en esa época, porque no se podía desconocer la naturaleza de los bienes y la forma en que habían sido apropiados, ¿no? Recordemos que esta jueza, hoy jueza, en aquel momento integraba la escribanía de Sosa Moliné, que fue el pútrido centro desde el cual se dirigió la parte, entre comillas, jurídica de estos despojos, certificaciones de firmas, asambleas falsas, identidades falsas, etcétera, etcétera. Y espero que vuelva a prisión el escribano Darda, ¿no?, que fue hace pocos días beneficiado con un auto de falta de mérito por el juez Bonadío. Es la única parte que vamos a apelar de esa resolución, ¿no? Porque entendemos que Darda no tiene una responsabilidad muy clara como partícipe o cuando menos como encubridor de estos delitos, ¿no? Doctor Barcesa, dos preguntitas quiero hacerle. Una es si Macera, con este nuevo proceso, cambia su lugar de detención o sigue todo igual. Bueno, esto todavía no está definido, pero recordemos que este hombre está con varias operaciones encima. La última fue una operación de bypass, etcétera. No creo que el punto más importante de nuestra preocupación sea el lugar donde cumple su arresto, ¿no? Sino llevar adelante la investigación. Correcto. Y determinar realmente cómo operaba la banda, y eso sí, anular todos los actos de despojo económico que cometieron estos delincuentes, ¿no? Correcto. Y otra pregunta, en caso de, si la hipótesis de que la Corte Suprema ratifique la nulidad de la ley de obediencia debida y de punto final, ¿quiénes podrían ser juzgados? ¿Todos? Es decir, pueden ser juzgados ahora, porque yo creo que hay un movimiento fuerte en la justicia federal para que este pronunciamiento que primero dictó Cavallo y luego Bonadío se generalice y se extienda al fuero federal criminal. Creo que esto es producto, además de la enorme importancia del proceso que en España se ha llevado adelante por el juez Baltasar Garzón y la Asociación Argentina Pro Derechos Humanos de Madrid. Sí. De modo que todo está constituido una especie de disparador, de acelerador de la conciencia jurídica, y sea por funciones de competencia entre los jueces, en el mejor sentido de la palabra, por un revivir de la conciencia jurídica o lo que fuere, estas dos leyes que yo he calificado, y vuelvo a decirlo, de leyes inmundas, sí, parte del atroz y del aberrante que avergonzaban a la abogacía argentina, han sido anuladas. Y esto es también un señalamiento para el Congreso de la Nación, que en su momento tuvo la oportunidad de anularlas y tuvo la actitud mezquina, enana, de simplemente derogarlas, ¿no? Claro. ¿Usted cree en su fuero más íntimo que esto puede ser posible en Argentina? Mire, cuando empecé esto tenía esa convicción, y en aquel momento creo que nadie...